Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Muy buenas noches y saludos a todos nuestros oyentes el día de hoy. Hoy estamos con Patricio Villamar, un músico de la banda sinfónica, pero para conocerlo un poquito más, vamos a dejarlo que él se presente. Muy buenas noches, mi nombre es Patricio Villamar Falconi, soy percusionista principal de la banda sinfónica metropolitana de Quito. Comencé mis estudios a la edad de 6 años, de la mano de mi padre, el maestro Patricio Villamar, percusionista de la Orquesta Sinfónica Nacional, actualmente jubilado. Luego de estos primeros pasos musicales, ingresé al coro infanto-juvenil del municipio de Quito. En mi adolescencia comencé mis estudios formales de música junto al maestro Larry Salgado, con el piano y estudios de armonía. Luego ingresé al Conservatorio Nacional de Música, en el cual obtuve mi título de técnico en percusión. A la par de estos estudios, ingresé como músico extra en la Sinfónica Nacional, lo cual me abrió las puertas para ingresar a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, en FOSGE. En FOSGE fui madurando mi carrera musical como percusionista gracias a las capacitaciones y a los vínculos que tenía la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador con Fesnojiv en Venezuela, con muchos intercambios, tanto de maestros como viajes a este país, y con mucho compartir con el resto de países miembros de la Corporación Andina de Fomento. Asimismo, con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, pude realizar giras en Europa, en Latinoamérica, cuando la FOSGE abrió las puertas para profesionalización. Fundó la Orquesta Filarmónica del Ecuador, en la cual fui el percusionista principal. Luego de este periodo, ingresé a la Universidad Católica del Ecuador, donde obtuve mi licenciatura en pedagogía, ya que en la FOSGE pude desarrollar prácticamente las 3 ramas en las cuales hoy mi vida musical se desenvuelve: la una como percusionista, la otra como profesor de percusión y la otra como director de ensambles y de orquesta. En la Universidad Católica tuve este contacto ya mucho más directo y académico de la pedagogía específicamente, ¿no? Del cómo enseñar. Y actualmente soy percusionista principal de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y continúo con mis alumnos en mi escuela de percusión y con mi ensamble de percusión que se llama Tushpar Percusión Ensamble. Bueno, maestro, muchas gracias por su tiempo y por la apertura que nos ha brindado para este programa. Empezaré con la primera parte de esta entrevista y vamos a preguntarle cómo fue que descubrió su vocación por la percusión. O sea, ¿cuál fue el proceso que seguiste? ¿Cuál fue la forma en la que dijiste la percusión es lo mío? ¿Y cuál es tu instrumento favorito? O sea, entre todos los que... Porque la percusión abarca una inmensa cantidad de instrumentos. En realidad, para mí, el ambiente musical fue muy natural y muy familiar. Como les había comentado en un principio, mi padre era percusionista de la Sinfónica Nacional. Entonces, ese ambiente para mí era el de todos los días, ¿no? El de un niño de 4 o 5 años del que iba a los ensayos de la Sinfónica en el Teatro Sucre. Mis vacacionales eran ir a la, iba a sí mismo en la banda sinfónica, hace 30 años se había fundado. Entonces ese era un ambiente natural para mí, todo esto de la música. En la casa siempre había instrumentos en los cuales mi padre estudiaba. Entonces nunca hubo un ápice de duda en lo que yo iba a hacer en mi vida, ¿no? Eso era lo mío, eso es lo que mi ambiente, lo que mi entorno me ofrecía y lo que yo vivía, ¿no? Tanto la disciplina, la entrega de mi padre, eso va contagiando, ¿no? Eso te va dando como una luz de, mira, esto es una opción, ¿no? Evidentemente, a eso hay que sumar el trabajo de mis maestros que me han ido guiando durante este camino, que no ha sido ni fácil ni difícil, sino lo que se tiene que hacer para recorrerlo, ¿no? Con paciencia, con disciplina, con entrega, mucha, mucha entrega, porque la música es una profesión que demanda mucha entrega, mucha disciplina. Entonces, como te digo, a diferencia en el colegio, por ejemplo, mis amigos siempre hablaban de las fiestas, de las enamoradas, y yo a la edad de ellos, cuarto curso, tercer curso, yo estaba tocando de extra en la Sinfónica Nacional o estaba de gira con la FOSC. Entonces mi mente siempre estaba encaminada a otro tipo de vivencias, era de las de mi edad, ¿no? Como te decía, mis amigos iban a fiestas y contaban esas experiencias, y yo ya convivía con gente adulta, con gente que tenía una profesión, o estaba de gira, o aprendiendo otro idioma, viendo otra cultura. Entonces esas experiencias son muy enriquecedoras y he sido muy bendecido en haberlas vivido, ¿no? En haberlas apreciado y aprovechado, sobre todo, ¿no? Porque es complejo, sobre todo en nuestro país, que este tipo de proyectos de orquestas y de grupos lleguen a tener ese éxito como el que tuvo la FOSGE, ¿no? De poder brindarte estas experiencias. Entonces, de ahí en adelante, nunca hubo un ápice de duda de qué es lo que yo iba a hacer de mi vida. Eso en cuanto al por qué me hice percusionista. Entonces, siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre en los ensayos, no solo en la Sinfónica Nacional, mi padre también tocaba en discotecas o en orquestas de música tropical. Entonces, tenía todo ese bagaje de información que siempre me llamó la atención, ese estilo de vida. Decirte cuál es mi instrumento favorito, en mi caso particular siempre fue por etapas, fue como por periodos, ¿no? Cuando yo empecé mis estudios de percusión fue la batería. Era loco, 8 o 9 años tocando la batería y quería tocar todo. Justo estaba de moda el rock, entonces la batería era todo. Luego entré al conservatorio y me enamoré del tambor. Pues trabajaba muchísimo tambor, era una cosa de locos. Cuando fuimos y cuando entré igual a la orquesta, comencé a desarrollar la técnica del gran casa, de los platillos de mano, del triángulo, de pandereta, que ese es otro mundo así gigantesco, ¿no? Como yo siempre les digo a mis alumnos, la mal llamada percusión menor, porque de menor no tiene nada. Como principal, tanto en la filarmónica, como en la Sinfónica de la CAF, como en la banda metropolitana, me doy cuenta la importancia que tienen esos instrumentos y muy pocas personas, muy pocos profesionales lo saben dominar. Y ese fue como la segunda fase, ¿no? El dominar los platillos, el gran casa, sacar un buen sonido en el tantán, en el triángulo. Luego tuve la oportunidad del conservatorio itinerante de la Corporación Andina de Fomento que manejaba la FOSGE, y ahí venían profesores venezolanos. Y ahí vino el profesor Edgar Saume, una eminencia de la percusión en Venezuela. Entonces él, cuando nosotros éramos estudiantes del maestro Pablo Valareso, él vino con la técnica de cuatro baquetas desde Rumania. Entonces aprendimos de sus experiencias, ¿no? De su trabajo, de su investigación. Pero con Edgar, él ya había tenido una formación mucho más académica dentro de este tema de las cuatro baquetas, porque él estudió en Miami, en la Universidad de Florida. Entonces él nos enseñó ya con una base un poco más teórica del desarrollo de la técnica. Entonces ahí fue el amor con los teclados, con la marimba, con el vibráfono en ese tema. ¿Qué se solidificó cuando en el 2010 tuve la oportunidad de participar en el campamento de verano de Neyro Sauro, famoso compositor y percusionista brasileño, asimismo en la Universidad Central de Florida en Orlando? Entonces ahí tuve dos semanas de trabajo con el maestro Negro Sauro y a entender su filosofía de trabajo, ¿no? De cómo, desde la óptica pedagógica, cómo desarrollar mediante sus composiciones la técnica de percusión. Entonces, esa es mi última nueva fase, ¿no? Me estoy olvidando de una muy importante. Cuando entré ya a la filarmónica, después de la sección de accesorios, me enloquecí por los tímpanos. O sea, así mismo, de la mano de mi padre, porque él fue el principal de la banda sinfónica de los tímpanos, antes de jubilarse, y del maestro Saume. Entonces, que los timbales era todo. Era una cosa de loco el manejo de los tímpanos. Y como les decía, después de este summer camp, fue los teclados, ¿no? La marimba, un trabajo un poquito más detallado en la técnica, ¿no? En depurar esos aspectos técnicos que los teníamos de la mano de nuestros maestros, pero claro, estoy hablando de los años 80, años 90, cuando recién llegaba esta información, ¿no? De esta nueva técnica. Entonces, ese ha sido más o menos el camino. Asimismo, tuve la oportunidad de compartir en la orquesta Los Fabulosos de los hermanos Uquillas. Entonces ahí desarrollé también todo lo que tiene que ver con percusión latina, batería, timbaletas, güiro, congas. Entonces, decirte un instrumento favorito, pues son todos los de la percusión, que cada uno tuvo su espacio en determinado tiempo de mi línea de carrera, ¿no? Línea de tiempo de carrera. Full bien, full bien. Bueno, y como ya nos comentaste, has estado en el conservatorio, en la POSGE, en la filarmónica, y claro, en las orquestas y en las bandas es donde más uno se aprende como músico, porque en estas agrupaciones, más que nada, cuando vienen maestros de distintos países, porque es muy común que traigan, uno aprende full cosas nuevas, uno aprende nuevas técnicas, aprende nuevas maneras de expresar la música. Pero hablando prepandémicamente, ¿tenías algún proyecto o algún lugar donde estabas o donde te encuentras, o sea, trabajando? ¿En qué tipo de cosas es lo que estás haciendo ahorita? O sea, hablando de tu carrera. Antes de la pandemia, bueno, todavía sigo en la Banda Sinfónica Metropolitana. Paradójicamente, yo iba a dirigir un concierto con la banda el día viernes y el jueves nos confina. Ajá. Estuvo fuerte. Sí, eso estuvo denso. Así fue, así como el concierto es viernes, era jueves, y me llama la producción del Teatro Sucre y me dice: Patricio, se cancela el concierto, el alcalde va a confinar mañana viernes. Entonces, claro, ¿qué tenía en ese tiempo? Como te decía, mi escuela de percusión, tenía un nuevo proyecto también en el que me olvidé de mencionarlo, que se llama Sinfonía por la Vida. Esta fundación tiene sede en Esmeraldas, con un proyecto de apoyo social mediante la música a los niños y jóvenes de la provincia de Esmeraldas, en la ciudad de Esmeraldas, ofreciéndoles una inversión de óptima calidad en su tiempo libre mediante la música. Entonces, ahí también soy profesor en sinfonía. Entonces, todos los sábados viajábamos de Quito a Esmeraldas a dar clases. Viajábamos el viernes de la medianoche, llegábamos el sábado, dábamos clase a las 5 de la tarde, regresábamos a Quito. Esa era la actividad del fin de semana. De lunes a viernes, ensayos con la banda sinfónica, y cada 2 o 3 meses, conciertos con mi ensamble de percusión Tuspal. Ese era el ritmo antes de la pandemia. Listo. O sea, por preguntar, ¿no? Para saber un poquito más. Uh-huh. ¿Y alguna dificultad que has experimentado durante toda tu carrera, durante todo lo que has pasado? ¿Alguna dificultad? ¿Algo que has dicho, no sé, esto fue como, lograr superar esto ha sido como lo más duro que he tenido que pasar? A uno mismo. Superarse a uno mismo es lo más difícil. Es lo más complejo desde la perspectiva en que uno siempre, por lo general, llega un punto en que piensa que lo ha logrado todo y que lo sabe todo. Y gracias a Dios, para eso están los maestros y los buenos amigos. ¿A qué me refiero con los buenos amigos? Los que cogen y te regresan a la superficie, ¿no? Esa creo que ha sido, dentro de la carrera, lo más complejo, ¿no? El mantener siempre el norte a tus objetivos, y sobre todo tenerte con los pies sobre la tierra, ¿no? Porque somos jóvenes, ¿no? Y uno en la juventud cree que tiene todas las respuestas, cree que tiene todo listo, porque así nos educan, ¿no? ¿Para qué nos educamos? Pues para triunfar. Y cuando no pasa el triunfo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando alguna meta comienza a frenarse o las cosas no comienzan a fluir naturalmente? Ese creo que es el punto en el cual uno como estudiante de música debe ser muy paciente y lo que más debe luchar, ¿no? Uno cree que ya se graduó del conservatorio y va a tener 10.000 trabajos y que le van a llamar de todos lados a tocar. Entonces uno tiene que estar consciente en ese sentido de que lo que uno siembra cosecha, pero ese proceso para cosechar puede durar un tiempo súper corto o un tiempo súper largo. Entonces creo que eso es lo más complejo de lo que se ha vivido durante esta carrera, ¿no? El darte cuenta de que sí, de una u otra forma, la música es muy compleja, y más aún cuando de repente de la noche a la mañana todo cambió, y cambió para mal. No, nunca, jamás creo que a nadie se le pasó en la cabeza todo esto lo que hemos estado viviendo. Pero como seres humanos y como amantes de lo que hacemos, creo que lo importante es que le encontramos, como dicen los colombianos, le encontramos la vuelta, ¿no? Y pecho a las balas, y a solucionar las cosas. Es complejo, es duro, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Claro, eso es una de las cosas más importantes, o sea, que tienes que superarte a ti mismo, o sea, cambiar de mentalidad, ir a un norte, así, ir bien fijado. Sí, eso que tú dices del cambiar la mentalidad, te lo vas a topar siempre, porque cuando yo empecé a estudiar, mi profesor era súper estricto, el maestro Jimmy Bacá, mi papá de igual forma, súper estrictos y muy tajantes, ¿no? Entonces, eso de una u otra forma, a mí lo que me desarrolló es así mismo el tener esa visión, ¿no? De que esta es la verdad y punto, ¿ya? Y después sales del país, te das cuenta que hay más realidades, que hay otra forma, que hay otra técnica, que hay otra visión, que hay otro libro, que hay... Entonces, claro, eso te mueve tu piso, te saca de tu zona de confort y te ayuda a que tu mente se abra, ¿no? Entonces, esa también es otra de las grandes luchas, ¿no? Date cuenta de que sí, tus creencias también las puedes llegar a dudar, ¿no? También no pueden ser la verdad absoluta. Claro. Pero bueno, ahorita nos tenemos que ir a un corte comercial. Entonces, acabando el corte comercial, vamos a volver con esta gran entrevista con el maestro Patricio Villamar. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico, Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven. Aprende. Y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. Regresamos. Y bueno, maestro, como usted nos cuenta, así ha tenido una gran trayectoria, unas experiencias increíbles. Pero así, ¿podría darnos una idea de cuánto es el tiempo en el que usted lleva en la banda sinfónica como jefe de la fila de sección de percusión? En la banda sinfónica metropolitana de Quito llevo ya 8 años. Ingresé en el 2013, un proceso que se abrieron audiciones para nuevas plazas. Ya. ¿Y puede contarnos alguna experiencia que haya tenido? Bueno, en realidad la experiencia más linda fue haber entrado a la banda sinfónica. ¿Por qué? Porque como les había comentado, la banda sinfónica fue creada hace más de 30 años en la alcaldía de Rodrigo Paz Delgado, que en paz descanse, alcalde de la ciudad. Entonces él fundó el Departamento de Difusión Musical, el D3M, que se llamaba en ese entonces. Ahora es el Centro Cultural Mama Cuchara. Creó la banda sinfónica, creó el coro infanto juvenil, que les había contado que yo había entrado cuando tenía 8 años, la Orquesta de Instrumentos Andinos, estas 3 agrupaciones. Entonces, las agrupaciones ensayaban en la biblioteca municipal, que queda en la García Moreno, lo que se llama ahora el centro, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, pero es al lado del Palacio de Gobierno, de Carondelet. Entonces, en una sala ensayaba el coro y en otra sala ensayaba la banda sinfónica. Entonces, yo siempre ensayaba en el coro y me corría a verle a mi papá la banda. Yo decía, wow, cómo suena esto, qué increíble. Y cómo tocaban todos, el uno, el triángulo, el otro, la cosa, papá. Y después de 28 años, ¡pum!, se da la oportunidad de ingresar ahí en la banda. Dentro de este periodo, igual, cuando mi papá se le cruzaba algún concierto o alguna gira con la sinfónica, al que le mandaba de reemplazo gratis era a mí. Y alguna vez le dije, papi, ¿cuánto me vas a pagar por cobrar? Y papá me dijo, tú deberías pagarme, porque tú estás aprendiendo. Y así yo, bueno, está bien. Entonces yo tocaba de extra ahí en la banda. Pasaba los vacacionales ahí en la banda tocando. Entonces cuando ya fui parte formal de la banda, no fue así como, wow, estoy entrando a un territorio nuevo, algo que me saca de mi zona de confort. No, era como algo que estaba ahí siempre. Entonces, bueno, las experiencias que me ha brindado la banda ha sido el poder desarrollarme como músico profesional en el área de percusión, el haber tocado de solista muchas veces y sobre todo el haber dirigido la banda sinfónica, como les había comentado, en estas 3 aristas de mi carrera profesional, la de profesor, la de ejecutante y la de director. He tenido muchas oportunidades de dirigir ahí en la banda, he hecho muchos conciertos, un promedio de 1 o 2 al año durante estos 7, porque como les conté, el de la pandemia no se pudo hacer. Entonces esas experiencias te van dando mucha madurez, porque como te decía, cuando uno es joven uno se cree dueño de la verdad, y el rato de ejecutar la carrera comienzas a tener la verdadera experiencia de la vida, ¿no? Que es esta ensayo-error, aprendes a las buenas, aprendes a las malas, te pasan muchas cosas, y lo más importante creo que es el hecho de que mi objetivo dentro de la banda es dejar una huella, ¿no? Que mañana más tarde, cuando yo no esté ahí, se me recuerde por algo. Ah, mira, él hizo esto, él trajo esto, él aportó con esto. El ser una persona que lidere las ideas, que lidere los compromisos, que lidere la música, esa creo que ha sido la experiencia más linda que he podido vivir en la banda. Dentro de la convivencia con los compañeros, del ambiente de la banda sinfónica, es mucho más natural, mucho más amigable, ¿no? La gente que maneja brass, que maneja el viento, la percusión, tiene unas particularidades diferentes, por ejemplo, a los compañeros que tocan cuerdas o que son cantantes. Cada uno de los músicos somos un mundo muy diferente, pero esta amistad que existe entre los vientos y la percusión es como de hermanos, de primo hermanos. Entonces, el ambiente en una banda sinfónica es dentro de lo... Estoy buscando el término para que no suene así como relajado, sino más bien amigable, es amigable. Entonces, como es amigable, el trabajo se lo hace más llevadero. Evidentemente hay programaciones súper complejas que el estrés está en una carga súper grande, pero lo bonito es que se puede trabajar de una manera más amigable, más llevadera. Esas experiencias es las que yo siempre me llevaré de la banda sinfónica: el elemento humano, el compañerismo, la lucha y el amor a la música. Muy interesante lo que nos comenta, maestro. Bueno, y regresando a este tiempo de lo que es y fue la pandemia, quisiera que nos cuente cuáles son los principales problemas o dificultades que usted ha ido afrontando al momento de desarrollar sus actividades como percusionista. Bueno, es de conocimiento público que la pandemia nos afectó a todos: músicos, abogados, ingenieros, médicos. Fue una cosa terrible, ¿no? En el aspecto laboral, muchos músicos que vivían del trabajo diario se vieron sumamente afectados. En mi caso, antes de la pandemia, yo trabajaba en un bar cada que podía, porque, como te comenté, entré a Sinfonía por la vida, entonces yo ya viajaba los fines de semana a Esmeraldas. Entonces, antes de entrar a Esmeraldas, trabajaba en un bar de aquí de la ciudad. Y claro, llegó la pandemia y se acabó. Sinfonía por la Vida en Esmeraldas. Llegó la pandemia y se cerró. Porque claro, o sea, la cuestión del Zoom, del Meet, eso apareció luego de unos 3-4 meses. Entonces, y más aún en una ciudad tan compleja como la de Esmeraldas. Entonces se cerró ese proyecto. La cuestión en el Teatro Sucre al principio también fue muy dura, porque hasta ver cómo se enrolaba esta nueva concadenación del teletrabajo, entonces fue así como los primeros meses, así era como una incertidumbre súper grande, ¿no? Primero con esta frustración de que el concierto que íbamos a tocar en la iglesia de Santo Domingo se cancelaba, y claro, pues todo el mundo pensábamos, esto va a durar un mes, a lo mucho, y ya se pasó. Pero después de ese mes, ya el tiempo uno que pensaba que era como vacaciones, ¿no? Laboralmente lo hicieron eso, o sea, pasaron como la fecha de vacaciones, la pasaron para estas primeras fases de la pandemia, pero ya se acabó, ya era un mes, ya era dos meses. Entonces, por suerte, en la banda, nuestro director, el maestro Luis Castro, una persona súper disciplinada y organizada, se puso como muy inteligente a organizarnos nuestro trabajo, ¿no? Entonces, desde la casa teníamos una asignación semanal. Entonces, qué sé yo, te llegaba una asignación y te decía, ok, esta semana usted va a sacar un movimiento de una obra para su instrumento. Entonces, claro, evidentemente, tú no, en 4 horas de trabajo normal, no puedes sacar un movimiento. Entonces tenías que trabajar desde la mañana o desde el mediodía, y como estabas en la casa todo el día, no había problema. Entonces, esta pandemia más bien me ayudó como a reconectarme con mi repertorio personal, ¿no? Que lo había dejado, no abandonado, porque hacía otras cosas, ¿no? El ser principal en una fila te lleva otro tipo de responsabilidades, ¿no? Como saberte las partes de todo y dominar las partes más complejas de la música de tu sección. Entonces, pero con esto de la pandemia fue como que me reencontré con mi repertorio personal, ¿no? Gracias a Dios, como tengo mi escuela, tengo mis instrumentos, entonces en ese sentido no tuve mucho problema, porque pude aprovechar ese esfuerzo durante todo el tiempo, haber podido invertir el dinero que trabajé desde los 16 años en los instrumentos, ¿no? Entonces, lo que sí se vio afectado fue la parte económica, porque al verse cerrado Sinfonía, al verse cerrado estos trabajos de extras, tú te das cuenta que eso tiene un peso dentro de tu núcleo familiar, económicamente hablando. Y no es que se iba a solucionar, no es que, capaz mañana hay un matrimonio y se arregla, no, para nada. Eso fue lo más duro. Lo segundo más duro es que tocó manejar tecnología. Entonces, para ustedes como jóvenes es el pan de cada día, pero para nosotros, con que tú sepas lo normal, por así decirlo, estabas hecho. Pero en pandemia ya no te servía. ¿Por qué? Porque en el teletrabajo ya no podías sustentar solo lo que tú estabas tocando. Entonces ya tenías que editar tu video, tenías que manejar otro tipo de aplicaciones. Entonces la pandemia nos exigió a eso también, a ser músicos, no solo ejecutantes, sino que tú domines tanto la cuestión de redacción y escritura para hacer tus informes escritos, porque como la banda sinfónica es una entidad que pertenece al municipio de Quito, tienes que sustentar tu trabajo. Entonces tenías que ya manejar tablas de Excel, manejar Word, hacer informes, hacer memorándums, y en lo otro, el equiparte con estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces no te sirve de nada tocar un preludio número 3 de los Auro Hermoso si te vas a grabar con el celular y va a saturar. Entonces tu sustentación del teletrabajo no va a estar bien. Y comenzó este periodo en el que, ok, llega la pandemia y todo el dinero tiene que irse a salud. Entonces, evidentemente, tu trabajo tenía que ser súper bien sustentado. O sea, tú tenías que decirle a la gente administrativa del sector público, miren, sí, la cuestión de salud es importante, el que comprar mascarillas, el comprar alcohol es vital, pero también la salud mental de la población es importante. O sea, no solo estamos encerrados y buscando comida, ¿no? O sea, llega un punto en que ya ni la televisión, ni el Netflix, ni así te veas todas las temporadas de Game of Thrones, te llena, ¿no? Necesitas cultura, necesitas arte para que tu mente esté sana, esté entretenida. Entonces, en ese sentido, tenías que romper esa barrera del, bueno, yo solo toco, ¿no? Ahora también ya tienes que manejar programas de edición de video, tienes que saber ecualizar la consola, tienes que adquirir un micrófono, una interfaz, para que tu trabajo sea de alta calidad y profesional. A eso súmale la desesperación de que te llegas ya 3 meses encerrado, entonces eso porque te mantenía bien. Me preocupaba muchísimo la situación de, como te digo, de los compañeros que vivían al diario, porque de un trabajo diario, ¿no? Tocabas y pagado porque se cerró todo. Eso era una cosa terrible y evidentemente en nuestro trabajo, por más público que sea, también se vio afectado en la parte económica. Entonces, asimismo, tuvimos que acoplarnos a la ley humanitaria, hubo reducción de sueldo, hubo meses en que no se nos cancelaba por este tema de las firmas de convenio. Entonces sí, fue muy duro, la pandemia fue muy, muy, muy difícil, fue una época súper dura. Gracias a Dios se mantuvo el trabajo y bueno, pues ahora las cosas están mejor, se va saliendo poco a poco, pero como te digo, después ya con las nuevas tecnologías se pudo dar clases virtuales, entonces se abrieron nuevos mercados. Yo llegué a tener hasta alumnos del exterior, entonces con la computadora, la interfaz y tienes ese vínculo, ¿no? En general se volvió a abrir el proyecto con los niños, se dan clases vía online, se hacen los conciertos también vía online, se graban individualmente y asimismo la gente de la fundación junta los videos y presenta los conciertos. Nuestros compañeros de la banda sinfónica y de los demás elencos del Teatro Sucre fueron los primeros en salir a territorio con un proyecto del municipio que se llamaba Asoma TV. Entonces iban a los, primero creo que iban a los conjuntos privados, ¿no? Donde la gente desde sus balcones veía los conciertos. Luego ya se pudo abrir los teatros sin gente, entonces la Fundación Teatro Nacional Sucre también encaminó su empeño para esto de los conciertos online. Y ya se pudo trabajar con grupos reducidos, no la banda de 38 músicos, sino con quintetos o la Big Bang. De ahí vino un periodo súper difícil que fue el afrontar las muertes. Primero de los padres, de los hermanos, de compañeros. Entonces eso fue durísimo. Y lastimosamente en la banda murió un compañero trompetista Vinicio Sánchez, que con él habíamos tocado el concierto de Navidad. Tocamos el concierto de Navidad, grabado. Fue como por el 20 o 15 de diciembre y a los 3 días él entró a terapia intensiva y a la semana falleció. Entonces eso también fue una cosa súper dura como grupo humano, el afrontar, ¿no? El regresar a un ensayo y ver que tu compañero ya no está. Asimismo, gente de la Filarmónica falleció Luis Labre, trompetista de la Filarmónica, y muchísima gente, ¿no? Entonces, lo más difícil fuera de la parte económica fue el afrontar las muertes, ¿no? Eso fue lo más complejo. Y de ahí, pues como te digo, ya todo se fue normalizando, todo se fue arreglando. Ya ahora la banda ensaya completa, ya se da clases presenciales, se están abriendo otra vez los bares, los compañeros de las orquestas de música tropical están volviendo a los eventos. Y pero eso fue el periodo de pandemia, con muchos altibajos y cosas así súper duras, pero como te dije desde el comienzo, haciendo pecho de las balas y afrontándolo, ¿no? Tratando de buscar y de defender tu trabajo, haciendo muchos sacrificios y haciendo ver que nuestra profesión, si bien es cierto, no somos médicos que curamos, pero sí damos salud mental, sí, el que la gente vea en su sala un concierto retransmitido, era un bálsamo, ¿no? Uno mismo se veía ahí. Y era una experiencia muy, muy bonita. Exactamente como nos mencionan, sí hubo bastantes problemas en cuanto a la parte económica para todos los músicos, pero también es muy importante resaltar el hecho de que nos menciona la parte humana, la parte en donde perdíamos compañeros de vida, amigos. Claro, durísimo, una cosa muy dura, y la gente que perdió familiares, o sea, no poder ir ni al velorio, o sea, eso también fue muy duro. También ver que muchos compañeros tuvieron que dejar de tocar y dedicarse a actividades que les puedan retribuir esa parte económica que estábamos perdiendo. Entonces muchas familias nos dedicamos también a hacer otras actividades, del apoyar en mi caso a mi esposa en su trabajo. Y asimismo el resto de compañeros, o sea, tocó las duras, fue una cosa súper, súper dura, pero gracias a Dios todo se está encaminando de nuevo. Sí, como nos menciona a los músicos, Cecil, ya nos tocó volvernos multifacéticos, pero bueno, ha llegado el momento de nuestro siguiente corte comercial, pero no se despeguen, ya que regresamos en unos momentos con esta interesante entrevista, ya volvemos. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Y regresamos una vez más aquí con nuestro invitado, Patricio Villamar. Bueno, maestro, aquí tengo, ya conocí, nos iba comentando que vamos a ir regresando a la normalidad, a la realización de abrir espacios como para los conciertos, ensayos, grabaciones y así eventos presenciales. ¿Cómo ha logrado ir resurgiendo en cuanto a su trabajo y de a poco? Bueno, en mi caso, como mi trabajo depende de una coordinación y una organización por parte del Centro Cultural Mama Cuchara y sus productores y del Teatro Nacional Sucre, todo ha ido volviendo tanto y cuanto los aforos han mejorado, y sobre todo a la oportunidad de que la fundación te brinda espacios para que tú puedas realizar tu trabajo. Entonces, por ejemplo, hace un mes, uno de mis alumnos que estudia en Rusia, Mateo Rivas, él vino de vacaciones al Ecuador y pudimos hacer un contacto con la gente del Teatro Variedades para que le ofrezca un concierto. Entonces, para este concierto se hizo un aforo del 30% y se abrió un canal de venta de entradas en línea. Entonces, fue bonito el volver a tocar con él, ¿no? Con un ensamble de 3 personas y volver a montar un concierto después de año y medio. Me refiero específicamente con gente fuera de la fundación, fuera de la banda sinfónica. Y asimismo, la semana anterior, el 8 de septiembre, el miércoles, fue el aniversario de mi ensamble de percusión Tushpar, que cumplimos 15 años. Y asimismo pudimos hacer un concierto en el Teatro Variedades, pero esta vez ya con un aforo un poco más grande y con un con más personas, ¿no? Evidentemente por la pandemia el 70% de la programación fue con un cuarteto, que tuvimos la oportunidad asimismo de otro alumno mío que está en Alemania, vino de vacaciones, Fidel Saldumbide, y con Cristian Guerrero, ahora mi compañero en la banda sinfónica, la maestra Patricia Ochoa y yo. Tocamos asimismo en el Teatro Variedades, hicimos un programa muy bonito, muy corto en cuanto a solo los 4, el 70% con el resto de mis alumnos, cerrar con 2 obras grandes. Entonces fue una experiencia maravillosa el volver a trabajar, súper complicado porque, claro, no puede ensayar con mucha gente y no hay el espacio tampoco porque la percusión son instrumentos grandes, entonces teníamos que hacer muchos seccionales. Y ya faltando 1 o 2 días, pues tuvimos que buscar un espacio lo suficientemente grande para ensayar todos. Entonces, eso por un lado me alegró muchísimo. Por otro lado, ver en las redes sociales que los compañeros de las orquestas, de los grupos de cámara que tocan en los eventos sociales, ya se van reactivando también de poco a poco. Me dio mucha alegría el volverles a ver en sus instrumentos tocando. Entonces, eso creo que te da las pautas de que vamos poco a poco regresando a la normalidad. Este proceso de vacunación también es súper importante decirlo, que ayudó a que esto suceda, ¿no? Porque con la vacuna, evidentemente, las tasas de mortalidad bajan, asimismo la cuestión esta de los ingresos en los hospitales, ayudaron, ¿no?, a que la gente pueda otra vez irse reuniendo de a poco. Evidentemente hay mucho por trabajar, ¿no?, de que eso se encargarán las autoridades, ¿no? Hay muchas cosas complejas como, Dios mío, ¿por qué en estas partes hay más gente y en esto no hay más gente? Entonces, eso ya son temas de política de Estado, ¿no?, políticas públicas que esperemos vayan poco a poco regulándose, ¿no? Me refiero a que como se acepta aforos en centros comerciales, por decirte, ¿no?, que asimismo se vaya abriendo la apertura de que con las medidas de bioseguridad y sobre todo la disciplina individual se puedan abrir espacios, ¿no? Desde la semana anterior creo que también ya se abrieron los bares. Entonces, claro, esto también nos va a ayudar a que se vaya reactivando todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en cambio, en el Teatro Sucre ya es bonito volver a tocar con gente en el teatro, de lo que todo era virtual, todo era grabado, todo como luces, cámara, acción, y bueno, te equivocaste, corte, y vamos de nuevo, ¿no? Ahora otra vez del volver a esa experiencia de tocar en vivo, que les confieso, a mí me cogió de sorpresa otra vez, ¿no? Por lo general, todo el repertorio que se hacía en la banda sinfónica, como era grabado, bueno, si algo pasaba, vamos de nuevo, le pinchamos, le unimos y todo. Otra vez tocar en vivo, ya sin nada, como fue la semana anterior, yo abrí el concierto tocando el Preludio 3 de Negrosauro. Entonces volví a sentir esos nervios de estudiante, de otra vez tocar para gente ahí y que ya no es grabación, o sea, de aquí lo que salió, salió y se fue. Entonces otra vez reintegrar a tu cerebro a que no hay falla, o sea, no estás grabando, comenzaste y nos vemos al final. Fue bonito volver a sentir eso, ese nervio del certamen de percusión de 1997, de 1998, así es, ay, voy a tocar, Dios mío. No en ese sentido, ¿no? Pero sí te vuelve otra vez a coger ese sentido de responsabilidad, ¿no? De que no estás grabando, estás tocando en vivo, ya no hay marcha atrás. Lo mismo en los conciertos, ya no hay segunda oportunidad. El día viernes, después de este concierto que te dio con tus padres, con la banda, tocamos La Noche de los Mayas, una obra del compositor mexicano Revueltas, que su particularidad son para 12 percusionistas. Entonces, el último movimiento es los 12 tocando solos y patrones polirrítmicos. Entonces, claro, controlar otra vez la fila, volver a tener a todo el mundo ahí conectado al 100%, porque ya no es grabado, sino es en vivo. Esas emociones se volvieron a dar y se volvieron a naturalizar y fue bonito. Fue como encontrarte con tu primer amor, ¿no? Esa es la palabra, encontrarte con tu primer amor, volver a vivir eso. Claro, más que nada es súper reconfortante volver a unirse, a estar juntos, a tocar juntos como equipo que somos, porque en videos, si bien, no es tan orgánico, por decirlo de alguna manera, porque persona a persona, tú escuchas al otro, estás ahí, es súper distinto. Claro. A mí sí me pegó full denso esto de los videos. Pero igual es un reto, porque, perdón que te interrumpa, Diego, porque sí. Es un reto porque, claro, o sea, ahí los alumnos hacen conciencia cuando el profesor les decía metrónomo, y ahí que voy a estar siguiendo metrónomo. Claro, te grabaste, escuchas y resulta que, qué sé yo, había como 3-4 velocidades en una obra, ¿no? Entonces, ahí claro, uno también se va dando cuenta de el hecho de la multidisciplinaridad de la música, ¿no? Entonces, sí, es un reto hacer videos, porque lo que tú dices, Diego, es importante. O sea, no está tu compañero al lado, y eso, ¿qué te lleva a ti como músico? Al que tú tienes que saberte la parte del otro. A ver, yo aquí estoy tocando una fundamental, a ver, ¿qué tiene la segunda trompeta? ¿Tiene quinta o tiene tercera? Entonces yo, a ver, ¿qué tengo que hacer con mi nota? ¿Dónde tengo que tocarla? ¿Me entiendes? Entonces se desarrollan otro tipo de habilidades también. Yo recuerdo una de las grandes enseñanzas de Edgar Saume. Él me decía, ¿cómo ganas un concurso, audición en una orquesta, en una banda? Yo le digo, porque te sabes las partes perfectas. Me dice, no, porque en tu cabeza está sonando la música y tú eres parte de esa música que está en tu cabeza. Ellos ganan las audiciones. Claro, y cuando tú comienzas a ver los videos pruebas de las audiciones, eso se nota clarito. Alguien que está tocando con la música y alguien que está tocando el papel, ¿entiendes? Entonces, así mismo los videos también desarrollaron en los músicos este sentido de, a ver, la disciplina del click, la afinación, no soy solo, no sé qué va a hacer el otro, pero yo ya lo intuo. Y evidentemente eso ya quedó atrás y te va desarrollando una destreza, pero lo que tú dices es verdadero. Otra cosa es estar ya en vivo con el compañero al lado y las emociones a flor de piel, el smoking, el juego de baquetas. Claro, eso es otra cosa, es maravilloso eso. Claro, y gracias por los consejos también aquí que nos estás dando, eso de que tienes que tocar como pensando con la música, o sea, no solo tú enfocado en el papel. Eso está súper importante. Está súper importante. Y bueno, pasando a otra pregunta, ¿qué piensas del desarrollo de la industria musical ecuatoriana? Y también algún consejo que podrías brindarle a los jóvenes percusionistas que están en formación. Bueno, la cuestión de la producción nacional es muy compleja, ya que tiene muchas cuentas pendientes. Desde su concepción, a mi criterio personal, desde la concepción de la enseñanza de la música hasta el hecho de graduaste, ¿qué le ofreces al que se gradúa? Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Por qué este tema de la educación de la música? Cuando tú entras al conservatorio, obviamente tú tienes una visión de lo que tú quieres ser, ¿no? Yo voy a ser concertista y voy a tocar todos los conciertos del mundo. Otros dirán, no, yo quiero ser un gran ejecutante de música de fila de orquesta. Otro querrá ser, especializarse en géneros populares, académicos, como el jazz, como el latín, como la música tropical, la música ecuatoriana. Pero nadie te dice que cuando te vas a graduar, ¿en dónde vas a trabajar? Entonces, en ese sentido, creo que el Estado tiene una gran cuenta pendiente con la música, con las artes, con la pintura, con la danza, porque la llamada a crear estos espacios son las leyes públicas. El conservatorio graduará, me lanzo un número al aire, 15 músicos al año. ¿dónde van a trabajar esos 15 músicos? Evidentemente, las plazas en las orquestas fijas se abren como se pueden abrir 3 hoy, como se pueden abrir 3 en 10 años, no se sabe. Pero en el Ecuador hay la Sinfónica Nacional, la Sinfónica de Cuenca, la Sinfónica de Loja, la Sinfónica de Guayaquil y la Orquesta Municipal de Guayaquil, como orquestas sinfónicas estatales. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, la Banda del Consejo Provincial, la Banda Municipal, la Banda de los del Cuerpo de Bomberos en Quito. Y en Ambato hay, creo, Camerata, Orquesta Cameral y pare de contar, como propuestas estatales. Ojo, estoy hablando como propuestas estatales. Yo la sugerencia o el comentario que siempre emito es que el Estado debería tener políticas públicas en el que, según la cantidad per cápita o de habitantes de una región, debería tener su camerata, su banda sinfónica, y vamos subiendo más gente, su orquesta sinfónica, sus elencos musicales, tanto para canto como para guitarras, como para formatos andinos, como para formatos de música tradicional, como es el caso de Esmeraldas, pero salidos del Estado y como política pública. Entonces ahí sí abramos todas las universidades del mundo para que la gente estudie y salga y diga, a ver, ok, aquí en Riobamba van a abrir la Orquesta Sinfónica de Riobamba, la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad, la Banda Sinfónica de Tungurahua. Entonces la gente tiene donde trabajar. Esto por el lado estatal, como una orquesta, como una plaza fija de trabajo. Otra propuesta que siempre se me ha ocurrido es, dentro de esta cuestión del turismo, los hoteles. Hey, hotel 5 estrellas, 4 estrellas, restaurante 3 estrellas, 4 estrellas, música en vivo. Debe tener música en vivo. Un pianista, un guitarrista, un cantante, un saxofonista con su pista. Si quiere ser un restaurante de 3, 4, 5 estrellas, debe haber música en vivo, como parte de la ley. Entonces así los pianistas, los compañeros que son dúos, tríos, tienen esa apertura para poder trabajar apoyados en una ley. No porque, a ver, como alguna vez sucedió, ay, su grupo debería pagarme por tocar aquí, yo les estoy dando la oportunidad. No, sino ya con una ley existente, los músicos tienen estos nichos de trabajo. Yo veo un Ministerio de Cultura que se dedica a repartir concursos, a repartir dinero. Y claro, evidentemente esto crea muchos conflictos, ¿no? Porque hay que le dan a Sultanito, a Fulanito, y solo los del grupo. Entonces esa no es una política pública masiva. Eso yo lo veo como algo muy, una política muy fácil. Claro, porque otra cosa, el Patricio Villamar, para él es fácil coger y decir que se haga una ley que los músicos toquen en los hoteles. Pero ahí está la voluntad política, ahí está. Evidentemente nada es fácil, nada es sencillo, pero sin voluntad política se hace complejo esto, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la responsabilidad de nosotros como pedagogos de la música, no solo del conservatorio, sino de los que enseñan en las escuelas y colegios. La misión importante nuestra es el crear públicos, crear gente que consuma el arte que ofrecen los graduados. Eso es súper importante también, que nosotros como profesores de las escuelas, de los colegios, desarrollemos públicos, sembremos esa semilla en los niños para que consuman arte. Les pongo un ejemplo. ¿Cuánto cuesta una entrada al cine con comida? ¿Cuánto se gastan en el cine con comida? Uno solo $24. Y cuando no estábamos en pandemia, el cine era lleno. Hacemos un concierto, Consagración de la Primavera, Teatro Nacional Sucre. Entrada $10. Puta, qué caro. ¡Qué carísimo, por Dios! Entonces, claro, esas necesidades de consumo tienen que ser aprendidas de algún lado. Entonces, nosotros como músicos estamos llamados, y más aún como docentes, como pedagogos, a crear esos públicos. Sí, es bien cierto, no todos pueden llegar a ser músicos, pero sí muchos, muchos pueden llegar a amar la música, a consumir arte, a que vayan a enseñarles a los niños la importancia de ir al Centro Contemporáneo de Arte, por ejemplo, en el antiguo hospital militar. y que sepan apreciar una obra, que sepan mirar, ah, mira, esta obra está hecha con esta técnica de acuarela, con esta técnica de pincel, de que vayan al lanzamiento del libro de Me Invento, de algún escritor, que el lanzamiento del libro de este escritor esté lleno y que compren el libro y se lo lean. Por ejemplo, cuando Ramiro Díez lanzó su libro, era hermoso ver ese local del libro ahí llenito y todo el mundo fascinado, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, ese es el llamado, ¿no? Tanto a las políticas públicas como a nosotros como pedagogos y a ustedes como estudiantes, el tener clara la meta de que, ah, o sea, si me gradúo y no encuentro trabajo, ah, entonces me deprimo y, ay, tantos años perdidos, maldita sea, no. Llega un punto en que tú tienes que autogestionarte también, eso es cierto. En que cuando te gradúes te vas a dar cuenta de que no solo soplar o golpear te sirve, no. Tienes que aprender a hacer proyectos, tienes que aprender a manejarte en redes sociales, tienes que aprender a producirte, que es un concepto que lo manejan en los Estados Unidos, por ejemplo. Las universidades de música en los Estados Unidos desarrollan este que se llama el music business. Entonces te hacen a ti como ejecutante que tengas muchas facetas, ¿no? Que sepas llenar una factura, que sepas redactar un proyecto. Conversábamos siempre con un gran amigo, Iván Acosta. Para nosotros los músicos, eso nunca fue como una prioridad, el desarrollar proyectos, porque, como él decía en sus palabras, la fiesta más chimba tenía música. Así sea en la comida, sea lo que sea, había un músico. Entonces, nosotros siempre tuvimos trabajo, pero en el caso de la danza, en el caso de los escultores, ellos siempre dependían de un monto o de un trabajo estatal. Entonces, ellos sí llegan a desarrollar esta habilidad de generar proyectos, de llevar un proyecto de 50 hojas bien sustentado, bien hechito, y presentarlo. Entonces, claro, pues mira, ahí sí, paguémosle esos $50,000, porque aquí en el papel está sustentado el por qué esa figura o esa pintura cuesta eso. Entonces, con la pandemia y sobre todo con esta cantidad de alumnos que van saliendo año tras año y con las pocas plazas de trabajo que existen, te llaman también a que tú como estudiante sepas cuáles son tus documentos para trabajar, sepas cómo usar tus redes sociales, sepas cómo manejar el micrófono, la consola, porque eso a ti te va a ahorrar recursos que en una primera instancia te van a servir. O sea, tú comienzas, entre más dinero te ahorres, va a ser mejor. Dejas de pagar un contador, te ahorras. Dejas de pagar un productor, te ahorras. Manejas tú mismo tus redes sociales, ahorras ese dinero hasta cuando vas escalando y vas ganando un poco más de recursos y ya puedes pagarle a una contadora que te lleve tus facturas, que te haga tus contratos, le pagas a un gestor cultural para que ya tú solo llegues al concierto y ring a tocar. ¿Me entiendes? Entonces, este creo que es el compromiso que ustedes como alumnos tienen ahora, ¿no? Para no desmotivarse, para decir, Dios mío, perdí 10 años de mi vida y no soy el principal de la Filarmónica de Nueva York. Claro, más que nada toca ser multifacético. Hoy en día ya no se puede ser conformista, por decirlo de alguna manera. Toca ser multifacético, o sea, lanzarse a todo prácticamente. O sea, no puedes tú enfocarte solo en una cosa. No, tienes que aprender de todo y hacer de todo. Bueno, y maestro, muchas gracias por la entrevista que nos ha brindado, por este tiempo, y quería que, si es que nos podría dar algunas palabras finales para cerrar el programa. Bueno, primero felicitándoles por este espacio, por esta alternativa que dan, que me parece súper interesante el que ustedes tengan la oportunidad de escuchar algo fuera de su entorno educativo, ¿no? Estas plazas de, no solo de interacción, sino de comunicación son importantes. Dentro de la pandemia, asimismo, yo vi muchos amigos que se dedicaron a estos conversatorios, ¿no? Y creo que es súper sano y agradezco mucho el apoyo que evidentemente ustedes tienen por parte de sus profesores y de sus autoridades para llevar a cabo este tipo de proyectos, que sigan adelante, que sigan buscando nuevas voces, que sigan buscando otras ópticas, para que ustedes tengan más recursos dentro de su palestra, ¿no? Para que puedan tener muchas más herramientas en tomas de decisiones y que estas herramientas les ayuden a sobrepasar las cosas de la vida, ¿no? Si alguna vez tienen alguna duda, se sienten como que la cosa está bien dura. Recuerden cómo estábamos hace un año y cómo estamos ahora. Creo que este punto de la pandemia nos ha marcado muchísimo como para, así mismo como para en algún momento tumbarnos, darnos las fuerzas para levantarnos y sigan adelante. Quiero expresar un saludo a cada uno de sus compañeros, a sus profesores y a sus autoridades y agradecerles por este tiempo que ha sido muy bonito, muy interesante el poder expresarme y conversar con ustedes.